buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡A pique el portaaviones! Arrancamos el séptimo programa de la octava temporada y arrancamos yo primero diciéndoos hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Porque llevo un tiempo desaparecidillo. Por motivos laborales y personales, pues no he podido estar en todos los programas que hubiese querido. Fijaros que incluso habéis empezado un semiprograma sin mí, o sea, fijaros lo que he estado yo de desconectado del Indie Podcast, que no he podido participar. No lo has escuchado directamente, joputa. No lo he escuchado, de hecho no lo he escuchado. Fijaros lo que me importa, lo que me importáis, que me dais puto asco, pero no lo he escuchado sinceramente. Pero bueno, supongo que lo escucharé o no. Ole, mis cojones. Pero tenéis aquí mi apoyo incondicional. Claro, claro. No, ahora en serio. La verdad es que no he podido, pero pido disculpas por no estar aquí al pie del cañón. Intentaremos ya estos días que vienen a grabar todo lo posible, siendo Express o Indie Podcast normal. Hoy toca Indie Podcast normal, el de toda la vida, y aunque somos muy poquetes, porque la verdad es que no somos más que tres, esperaremos a ver si es posible que pueda unirse una cuarta persona a lo largo de la noche. Si no, pues bueno, entre nosotros tres yo creo que podremos hacer un programa rico rico. Ahí es nada. Para empezar, la pregunta mamporrera, la del zas en toda la boca, vamos a coger a nuestro amigo Hideo Kojima, que le tengo un buen alta estima, y nos has, bueno, creo que sorprendido no, porque ya más o menos lo entendemos o lo conocemos, y bueno, una de las últimas declaraciones es que según Kojima es muy importante tener actores en los videojuegos, sobre todo en el próximo proyecto o en el futuro proyecto que va a salir de su parte, que es Death Stranding, en la cual aparecen personajes de la talla de Mike Mikkelsen y Norman Reedus, del cual, por cierto, me hice una foto con él, súper simpático, es un tío cojonudo, ya os lo digo, es un tío súper majo. Paréntesis. Sí que te hiciste con Kojima, ¿no? Con ese hombre. Bueno, también tengo con Kojima, pero ahí es cuando me van a matar mucha gente. La chica con la que iba Norman Reedus, que no la reconocí, era ni más ni menos que que es alemana, que es preciosa. Ya tenemos una mejor. La de Heidi Klum, ¿no? No, la de Malditos Bastardos. Ah, la tía, la de King Kong. Sí, la Diane Kruger. Eso, Diane, joder. Espera, no la reconocí, tío. No la reconocí. Estás tú que la reconozco y me voy con el Norman. Los cojones, le pido foto a la Diane, con lo que me gusta esa actriz. Madre mía. Bueno, el caso es que, volviendo al tema, Kojima dice que él es muy, muy importante porque al poder trabajar con personas humanas, se puede dar ese detalle que, según él, no se podría dar si no tuviésemos personas humanas. En concreto, pues por ejemplo, ciertos movimientos de ojos, ciertos gestos, cosas que quizá en un videojuego o por animación sería o bien casi imposible o imposible del todo de poder plasmar en el videojuego. Eso es lo que dice Hideo Kojima. No sé si vosotros estáis de acuerdo con sus declaraciones o pensáis que no, que es que se ha salido como él una patillada del copón y nos la ha soltado así. Así que, chicos, ¿qué opináis? Ruedici. ¡Ay, pataliebre! Muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí otra semana más. Encantado de que vuelva nuestro presentador habitual, ¿para qué mentir? Porque cuando nos toca presentar al resto es un marrón que te cagas. Claro, no estáis contentos porque, ¡ay, qué bonito! Por fin pude grabar y estar con nosotros. No, así presenta gilipollas este, a mí me deja en paz. Claro, no, así yo puedo estar haciendo otras cosas mientras... Claro, sí, echamos un Mario Kart de mientras. Ahí, estamos. Y nada, primero tengo que decirte, macho, que yo, mira, no sigo el cine y no los actores estos no los conozco, pero ahora que has dicho el nombre de la chica, me he puesto a mirarla, tío, y yo es que directamente no habría mirado al tío, o sea, tienes un problema, esto lo miras. No, y tengo una cosa, Diane iba muy, muy bien camuflada, lo digo porque era cuando no se sabía aún que estaban juntos y tal, y claro... No fuera plan... con burka, tío, no entiendo cómo no la miraste, pero... Pues bueno. Iba tapada del todo, casi tapada del todo, con gafas de sol, claro, yo no la reconocí, sinceramente, que no, hombre, joder, con lo que me encanta el cine y tengo facilidad y por las mujeres, caras. Dilo así. Hijo puta. Pues mira, ni con esas lo reconocí a él antes que a ella, pero bueno. Bueno, y volviendo a los videojuegos, que es de lo que sí sabemos más o menos, tengo que decir que bueno, a mí Kojima es un tío que nunca me ha, ni sus juegos me han gustado, porque mira, que lo he intentado, Y a mí lo de meter, combinar cine... Te voy a empalar, tío, cada quien gusta los colores. A mí quiero decir, un juego en el que cada vez ve más vídeos que jugar, pues yo me aburro. Yo lo que quiero es jugar. Si quiero una peli, veo una peli. Si quiero jugar, eso jugar. Eso fue en un juego en concreto, en el 4. En los diversos Metals tienes bastante jugabilidad. No, yo intenté empezar los Metals por orden cronológico. Empecé con el 3 y te digo, coño, que no pude, que me aburrí. Pero pues bueno, es dejando... de los que más jugabilidad tiene, de gracia humana. Pues peor me lo pones, entonces. ¡Madre mía! Pero como te digo, para gusto los colores. Y a mí, yo no pude, tío, se me hacía muy, muy lento. El caso, que a mí lo de llevar aún más cosas cinematográficas a los juegos, creo que hoy en día tenemos que intentar en los juegos innovar más en fórmulas jugables y en cambiar más cosas que los tenemos bastante atascados, cosa que, por ejemplo, un tal Zelda Breath of the Wild acaba de dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, que estamos escalando en gráficos muchas cosas y otras que tendríamos que podríamos tocar y que no se hacen. Creo que antes teníamos que hacer eso, que meter mejores muecas en la cara de los personajes para transmitir más cosas. Vaya, a mi parecer, dentro de lo que son los videojuegos. ¡Joder! ¡Qué gusto me he quedado! Robert Blázquez, muy buenas noches. ¿Tú con qué te quedas más? ¿Con la opinión de Ruidizzi o de Kojima? Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Pues muy buenas, como ha dicho Ruidi, un placer tener al presentador habitual de vuelta. Yo por... Vaya, siempre se echa de menos a todos los integrantes, ¿no? No porque nos quites trabajo. Gracias, Robert. Tú eres pelota. Y no, yo estoy más... Realmente estoy con lo de Kojima. Me parece bien lo que dice Ruidi, que se puede escalar por otros sitios, pero me parece que los actores y con la calidad de captura de movimiento que hay ahora, pues le aportan algo a la historia y a lo que te pueden llegar a contar más profundo que lo que teníamos antes, yo sé. Por poner un ejemplo para ya que a Muniki odia a todos los que estamos aquí, la cara del primer Max Payne, pues, ¿quieres que te diga? Esa cara plana de Sam Lake, pues dejaba... Era muy graciosa, eso sí, pero no transmitía casi nada. Perdona, era una cara de ir todo el tiempo restreñido, o sea, pero ya es mágica. De hecho, hace poco salió la foto de Sam Lake, en no sé qué, en dónde lo he visto, y la gente rogando para que volviera a hacer Max Payne 4 con su cara, y yo firmo ya mismo. Sí, hombre, sería mítico, pero eso no me parece mal, y sobre todo sabiendo que Kojima está muy metido en lo del cine. De hecho, ahora donde ha estado, que era un festival de videojuegos o no sé qué, y como siempre que lleva diciéndolo años, está interesado en hacer alguna peli, dice que por ahora no, pero ya sabemos cómo es Kojima con el cine. Y en parte estoy bastante de acuerdo con sus palabras. Yo entiendo las dos posturas, tanto la de Kojima barra Robert como la de Ruidi de los videojuegos. Yo creo que el mercado del videojuego hoy en día es tan amplio que yo creo que se pueden trabajar tranquilamente ambos aspectos y no hace falta intentar hacer un híbrido de todo. Yo creo que, como decimos, para gustos los colores, y se puede hacer un buen videojuego al estilo videojuego de toda la vida, véase un Zelda Breath of the Wild, o bien como el que vamos a comentar hoy, el Wonder Boy 3, como bien un videojuego más enfocado al ámbito cinéfilo, cinematográfico, como queréis llamarlo. Y me pongo por caso un Heavy Quantic Dream, con los Heavy Rain, con el Beyond Two Souls, o como, aunque no sea de Quantic Dream, el Until Dawn. Es decir, son esos juegos que, es verdad, en el tema jugable quizá no son tan profundos como un Zelda, me voy un poco a mi terreno, un Dark Souls o algo así, pero te ofrecen una narrativa, si está bien hecha, muy exquisita, y la verdad es que yo creo que se pueden juntar, o sea, podemos escoger pues un poquito de cada. Yo agradezco que haya esa opción, no decir o todo videojuego o todo videojuego cinematográfico, no, yo creo que ambos tener un poco, y bueno, y luego están también esos híbridos, como es por ejemplo, sin ir más lejos, Max Payne, ahora que habéis dicho Max Payne para mí es una buena mezcla de lo que puede ser un buen videojuego introduciendo elementos cinematográficos. Acordaos que es cuando salió Matrix y el tiempo bala, el foco, como queráis llamarlo. Bueno, y la peli misma de Max Payne es una obra puta maestra. Mierda. No, pero en sí, ¿ves? Mira, me has dado justamente eso. Max Payne es tan cinematográficamente bueno a la hora que un buen videojuego, que es que es tan innecesario hacer una película, que cuando salió la película era una castaña, por no decir una puta mierda. Ya está, o sea, yo creo que más o menos bien. Pero claro, si me haces un juego solo de caras y tal, pues nos queda un The Order. Y eso sí que no, porque es lento de cojones y aburrido. Pero bueno, vamos a dejar ya el tema de videojuego versus película, que también eso daría para hacer un debate largo y extenso. Y nos vamos a centrar en el contenido que tendremos para esta noche. Para empezar, vamos a arrancar con un juego que yo tenía muchísimas ganas de jugarlo. De hecho, lo he rejugado varias veces. Era uno de mis juegos favoritos hace muchísimos años en Master System. Y es Wonder Boy Dragon's Trap, que es el remake del Wonder Boy 3 de Dragon's Trap para Master System. Luego continuaremos con Atención al pajarito, el nuevo trailer de Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Que supongo que estos han visto ahí las orejas al lobo de Battlefield 1 y han dicho que volvemos también a la Segunda Guerra Mundial. Y luego también vamos a comentar un poquito, creo que es el tema de la 2DS, ¿no, chicos? Si mal no recuerdo. ¿Queréis ahí darle caña o alabar a 2DS, no? Un poco de todo se va a llevar. Yo creo que sí. Perfecto. Pues yo creo que con esto y un poquito las secciones que como siempre os traemos, vamos a conformar el podcast. Esperemos que estos tres locuelos os puedan ofrecer toda la intensidad de la cual estáis acostumbrados. Y si no, pues nada, esperemos que otro día tengamos más gentuza. Así que nada, chicuelos, un abrazo muy fuerte y arranquemos ya el Indie Podcast en el Consejo de Sabios. Pues bueno, Moniki nos va a traer el análisis o consejo de sabios o review o crítica para dejar contento a todo el mundo de este Wonder Boy de Dragon's Trap, que ha salido para prácticamente todas las plataformas. De hecho, ha salido en One, PlayStation 4 y Switch. En PC aún tenemos que esperar. Y es el remake de este Wonder Boy 3 para Master System, que lo han hecho un grupo de desarrollo francés, pero siempre con el apoyo del creador original. Y a ver qué nos cuenta sobre este remake, que por lo visto está bastante chulo. Pues sí, merci Robert. Wonder Boy era un juego de los años 80 y finales de los 80, que salía un chico rubio y era curioso porque creo que ibas en una especie de patín y ibas en un juego de estos de arcade que tenías el scroll lateral que se iba moviendo la pantalla, tienes que esquivar enemigos, lanzar frutas y demás, o recoger frutas, no me acuerdo ahora muy bien. Y salieron diversos títulos de la saga Wonder Boy para Master System, Mega Drive. Creo que uno salió para Mega Drive también de al estilo un poquito mundo abierto, pero uno de los mejores, y de hecho está considerado como el mejor, no sé si el mejor o en el, lo pondríamos en el top 3 de los mejores juegos de Master System para muchos, incluido para mí, mejor el mejor de todos. Sí, mejor que Moonwalker también. Y es este Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Estos chicos de Lizard Cube lo que nos han hecho ha sido traernos un juego remasterizado. Si quieres, me explico. El juego es casi el mismo. Bueno, no, mentira. Es el mismo, totalmente es el mismo. Pero con unos gráficos deliciosos, preciosos, con mucho mimo, muy bien trabajados. Una nueva banda sonora, que ahora lo comentaremos. Pero una de las grandes bazas que tiene el juego es que si tú quieres, con un simple clic del mando, un simple botón, puedes cambiar tanto los gráficos como la música. Y si quieres, puedes jugar con los gráficos nuevos o con los gráficos de Master System y con la música, la banda sonora nueva o la banda sonora de Master System de 8 bits. Incluso puedes hacer cosas bizarras como jugar en gráficos de 8 bits con la banda sonora nueva o al revés, gráficos chulos de ahora con la banda sonora de 8 bits. La combinación es que tú quieras. Pero bueno, ya os digo, no aporta nada más que poder jugarlo con gráficos de ahora, gráficos de antes, pero es un detalle que se agradece, el decir, ostras, pues mira, de un botoncito me lo pongo como cuando lo jugaba hace 20 años. Sí, yo me lo he pillado en Switch, porque me parece que es un juego muy apto para esta consola, llevártelo donde quieras y tal. Totalmente. Y para que os hagáis una idea de lo bien hecho que está el remake, los gráficos actuales es como si estuvieras viendo una película de dibujos de Disney, una serie, es increíble. Los movimientos, los efectos son, joder, es que es una pasada cómo está hecho. La historia o el argumento del juego, la verdad es que no es que sea muy profunda, de hecho es muy muy sencilla. Tú eres Wonder Boy o Wonder Girl, ya que supongo que para hacerlo más equitativo, hacerlo más general, para también acceder a más cantidad de público, han hecho la opción de que puedas coger a una chica. En el juego Master System no, solo eras Wonder Boy. Bueno, pues escogiendo Wonder Boy o Wonder Girl, tu personaje llega a un castillo, el castillo donde se halla el dragón mecha, y vences al dragón mecha, que es un bicho bastante chungo, visto, un bicho bastante feo y a la vez bastante chungo. Lo que tú no sabes es que el dragón mecha guarda en sí una maldición en la cual dicha maldición es convertirte en un lagarto, en un hombre lagarto o una mujer lagarto. A partir de allí, tu misión deberá ser la de recorrer el mundo de Monsterland, creo que es, para poder deshacer esa maldición y poder volver a ser, pues eso, o Wonder Boy o Wonder Girl. Para ello, deberemos ir explorando el mundo de Monsterland, descubriendo pues objetos, armas, escudos y luchando contra diversos bosses que nos irán transformando en diversos personajes. A entender, pues tendremos el hombre lagarto, el hombre ratón, el hombre piraña, el hombre león y el hombre pájaro. Cada personaje tiene una habilidad en concreto. Por ejemplo, el hombre dragón lanza, mujer dragón lanza fuego por la boca y no le afecta la lava. El ratón puede meterse en sitios pequeñitos a la par que puede pegarse a diversos, a zonas que estén preparadas para ello. El piraña puede nadar por el agua y ir por zonas marinas. El piraña. Piraña. Buenísimo. De verano azul. El león pues puede atacar verticalmente, a llegar a sitios que no llega, y el pájaro puede volar. Y a partir de aquí, la gracia es que el juego, yo digo, me lo he jugado mil veces en Master System, y ya digo, es totalmente igual, pero si no lo sabes y no has jugado nunca, quizá tiene algo de complicación, y si no, que os lo diga Robert. Pues sí, la verdad es que yo no había jugado al de Master System, me lo pillé por eso, porque me gusté mucho lo que vi, me parecía que Switch era un sitio muy bueno donde jugarlo. Y yo te estuve rayando un huevo de tiempo de muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Y he jodido. He escuchado por ahí que es el Dark Souls de 1900 no sé qué, no 89. Sé cuándo salió. Y la verdad es que sí, es chungo de cojones lo de que te maten y volver, lo de conseguir los corazones. Y sobre todo el estilo de juego, ¿no? Que no estamos acostumbrados a este scroll lateral ya. Y al hacerse un poco arcaico es difícil. De hecho, como has dicho tú, el primer dragón, joder, cuesta bastante y es el primer malo que te sale. Claro, la gracia es que es un mundo, entre comillas, abierto, porque puedes ir dentro de las limitaciones por un poquito por donde quieras. Pero claro, vas a ver, es un poquito también como que es el famoso Metroidvania, es decir, no tienes mundo abierto, pero necesitas ese personaje en concreto o algún objeto o algún arma en concreto para poder proseguir en el juego. Por ejemplo, también es importante, puedes comprar armas, puedes comprar escudos o armaduras que te ayudarán un poquito a que el juego sea un pelín más fácil. Incluso puedes puedes conseguir corazones para aumentar la vida, porque hay algunos enemigos que de un toque quizá te quitan un montón de vida porque son muy muy ceporros. Y luego pues ya tienes algunas armas o algunos objetos que debes conseguir para poder avanzar en el juego. Yo digo, es un juego bastante, no lo considero como un juego muy difícil, pero sí es un juego que no es que sea de esto de ponerte y pasártelo en un ratico. Yo personalmente, que sí que lo juego un montón de veces y ya sabía por dónde va todo, he tardado unas 4 o 5 horitas más o menos, porque también quería disfrutarlo y tal, pero yo creo que si no sabes nada del juego, tus 7 o 8 horitas más o menos te lo puedes pasar tranquilamente. No sé, Robert, si has contado cuántas horas llevas. No, muy, muy poco, llevo... No, como no lo marca exactamente la Switch, lo que lleva pone... que no llegará a un par de horas, una hora como mucho. Bueno, yo quiero preguntarte precisamente cómo este juego lo que se ha hecho es un lavado de cara literal, porque el juego como tal, como habéis dicho, es el mismo. ¿Qué tal ha envejecido? O sea, tú que lo conoces bien y le has dado muchas horas, ¿cómo lo ves en ese aspecto? Pues yo personalmente no lo veo que haya envejecido extremadamente mal, al contrario. Hemos analizado muchos juegos, ya han salido muchos juegos de este scroll lateral 2D, juegos indie sobre todo, que han sido bastante buenos. Y yo creo que este, si no hubiese salido en su momento, no fuera un remake y simplemente se hubiese hecho con gráficos actuales, yo creo que simplemente hubiese pasado con buena nota. Quizá un pelín el tema de la duración sí que es un pelín corto, teniendo en cuenta que es un juego de Master System. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que es un juego que no ha envejecido malamente, sobre todo con este lavado de cara. Y ya te digo, hay muchos juegos que han salido ahora de indies que son de este palo. De hecho, son muchos juegos que se han basado un poquito en Wonder Boy. Y yo creo que no es un juego que digas, pues ya no se juega. Hombre, claro, si juegas con gráficos antiguos dices, hostia, pero con estos gráficos nuevos yo creo que tranquilamente puedes jugar bueno, tengas 4, 10, 24, 34 años. No, es un juego apto para todo el mundo. Sí, sí. Yo para mí no es que haya envejecido bien, sino que de hecho me parece un juego que para haber salido en 1989 es bastante avanzado. Lo del semimundo abierto, lo de los secretos que tiene, hay muchos objetos que te dicen que hace un especial, pero no sabes qué es, a lo mejor te ayuda a cambiar de forma. Tiene muchas cosas de juego actual que para la época, coño, es sorprendente. De hecho, la única diferencia o la única implementación que han hecho a diferencia del juego de Master System es que aquí han cogido unas zonas que se dice, creo que lo desconocido, que son zonas secretas, que son jodidillas de encontrar, algunas, otras no tanto, que está especialmente preparada una zona secreta para cada personaje. Esas zonas lo que nos darán acceso, si nos las pasamos, que tampoco es que sean zonas muy, muy extensas, lo que sí que son bastante jodidillas por enemigos o por saltos o por plataformas, y si consigues pasarte todas esas zonas y conseguir esas piedras, con al menos 5 personajes podrás acceder a un arma bastante chula para poder enfrentarte a los enemigos. Un arma que facilite las cosas. Y si ya quieres el trofeo, pues ya con todos los personajes habidos y por haber del juego, puedes hacerlo también. Busca esas zonas que ya os digo, son complicadas, pero es un pequeño añadido que le han dado al juego. Bueno, has comentado todo, Monique, un poco por encima que el juego es el mismo, lo que se ha hecho es un lavado audiovisual. Que Robert ha comentado que es como una película interactiva, una película de animación, pero yo, habiendo visto vídeos, me parece que es quedarse muy corto. Quiero decir, sí que el diseño artístico es muy bueno, pero es que además las animaciones también son excelentes y es increíble cómo lo han cuadrado los tiempos para que encajen con los tiempos de movimientos antiguos. Y lo que, o sea, si podéis profundizar un poquito más en eso, en haber jugado los escenarios y todo, y también en la música, que eso es lo que menos sé y que también han cambiado mucho. A ver, gráficamente digo, es una pasada, es precioso. O sea, lo que es la animación, el dibujo, la epicidad, no sé, está hecho con mimo. Es un juego, es un poco lo que hablábamos anteriormente de estos juegos que parece que se los hagan para comprar, o sea, para vender y ganar pasta y tal. Este, aunque sea un remake, está hecho con mimo. Los dibujos, las animaciones, las caras de los personajes, es muy cartoon, muy, muy bonito, la verdad. No sé, por ejemplo, la cara del hombre piraña está siempre como medio cabreado. El ratón es siempre en plan, voy a ganar, no sé. Son cosas que se agradecen. Claro, el juego de 8 bits, pues tampoco. Ya para ser 8 bits era una pasada y está de puta madre. Pero esto, yo sé, digo, tanto el dibujo como la animación, como los escenarios, que son vivos, que están llenos de detalle, que hay vida. No sé, yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, lo que es gráficamente, me he quedado embobado. Sí que es verdad que alguna vez cambiaba los gráficos para ver un poquito la comparación, y os digo que es una locura, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es más, yo os reto a que vayáis haciendo las pruebas de hacerlo en gráficos 8 bits y gráficos de ahora, y veréis el cambio, que es espectacular, pero espectacular. Y a nivel sonoro, pues es otro tema, es una orquesta muy bien parida, es decir, las canciones son las mismas, porque claro, hemos de recordar que un MIDI de 8 bits, pues claro, es un poco. Y aunque ya os digo, las canciones, a mí, por ejemplo, la canción de inicio del juego en 8 bits me encanta. Es más, la tengo en el móvil, la escucho mucho. Y aquí, pues lo que han hecho han sido recrear estos MIDI de 8 bits en orquesta sinfónica, y es muy épica. Le da epicidad al juego. Así como cuando en el juego, en el 8 bits, era todo más igual, las melodías se repetían muchas veces, por ejemplo la de los castillos siempre era la misma y algunas zonas también siempre era la misma. Aquí no, aquí aunque sea la base la misma, le han dado otro toque, otro una vuelta de tuerca, es decir, no, aunque la base la misma, la melodía principal cambia, entonces eso también se agradece. Y ya digo, tanto sonoramente como gráficamente, es una pasada. Se juega y se disfruta muchísimo. Pues bueno, por lo poco que he podido jugar, y lo que ha comentado Amu, que sí que ha jugado más, me parece un juego muy recomendable. Además está a un precio muy baratito, está a 19,99€. Me parece, por lo menos en sí, Switch. Sí, 20 euretes, sí. Sí, y como digo, en Switch me parece... Se puede jugar en todos lados igual de bien, pero Switch con lo de la portabilidad me parece la plataforma perfecta para jugar este juego. Y vaya, nada más que añadir, un juego para el que le guste así las plataformas tipo Castlevania, con zonas en las que volver cuando tienes otros poderes. Pues recomendado 100%. Yo opino lo mismo. Tanto si habéis jugado... Hombre, yo creo que si habéis jugado al juego original en vuestra época y no tenéis eso, no lo habéis jugado recientemente, es un juego a tener en cuenta porque yo creo que es rápido, divertido, tiene sus intríngulis y su diversión. Y si no habéis jugado nunca, os recomiendo que lo probéis porque yo creo que disfrutaréis muchísimo. Porque es un juego que se agradece, que es bello de jugar, y la verdad es que no pasa con muchos juegos. También tiene sus cositas de buscar monedas para comprar los objetos y demás, que quizá le dan ese añadido de un poquito más de tiempo al juego, de pasarte más tiempo, pues eso, matando enemigos, y poco más pesado quizás sí, pero bueno, si os instáis a jugar y buscar las zonas secretas y demás, yo creo que os pasáis unas bonitas horas y sobre todo divertidas, muy divertidas. Para los jugadores de PC, creo que en junio saldrá la versión. Sí, creo que sí. Y además, después de todo esto, creo que es el espejo en el que se tendría que mirar todo el mundo que quisiera hacer un remake en el mundo de los videojuegos, porque me parece la forma ideal de hacerlo, manteniendo el original y demostrando un amor por esa obra, pero como nunca antes había mostrado. Yo lo he escuchado por ahí, pero ver un remake de este estilo de un Alex Kidd o de un Sonic es el momento en el que Sega pegue el bombazo de nuevo, porque es que así sí que se hacen las cosas. Pues nada, chicos, vamos. Que es una... Perdón, tira. Os voy a decir que es una pena que precisamente Mega Drive, Master System, que tengan muchos juegos muy buenos, e incluso sagas, y que están siendo, o sea, han sido muy olvidadas, y le ha hecho un poquito todo lo contrario a Sega que con Nintendo, ¿no? Nintendo, digamos, bueno, son los mismos juegos, las mismas sagas de siempre, pues que las ha sabido mantener, y en cambio Sega, pues como las ha dejado ahí, y a no ser que jugaras en su momento, que sepas un poco de videojuegos, no las conoces. Y esta sería una forma excelente, si lo hacen con más juegos, de traer a la palestra otra vez esas antiguas sagas, darles una segunda vida, y si ellos quieren incluso, pues plantear juegos modernos con ellas. Y una cosa, y para acabar, si tenéis la opción de jugar, supongo, básicamente el Master System es complicado, pero en emulador de Master System tendréis, o sea, el remake, tenéis la opción de ir a una caseta. Bueno, eso en Master System tú no podías guardar la partida, pero había un sistema de passwords. Los más antiguos, los más jovencitos que nos escuchen, los más yogurines no sabrán lo que es o no se acordarán, pero los más veteranos acordarán que muchas veces cuando no podíamos grabar partida, utilizamos estos sistemas de passwords para el tema del avance de la partida cuando teníamos que dejar el juego y no podíamos continuar, o bien poníamos la consola en pausa, o si había la opción de passwords, pues usamos los passwords. Y Wonder Boy tenía un sistema de passwords que, a medida que íbamos avanzando en el juego, tú entrabas a una casa y te iba actualizando el password para poder empezar desde donde lo dejabas. Pues bien, aunque claro, aquí no hace falta en el remake, porque evidentemente la partida se guarda sola, también está la opción de password que tú lo pones en el juego original y funciona. O sea, esto es un muy, muy buen detalle, una cosita tonta, pero que se agradece, de cual que hayan puesto passwords válidos para el juego de 1989. Y ya con esto vamos a dejar el Wonder Boy y nos vamos a ir al A qué juegas. Rodici, ¿a qué estás jugando ahora mismo? ¡Mentiroso, cobarde! ¡Gallina de la cara! ¡Cobarde! Ahora mismo el Mario Kart Deluxe en la Nintendo Switch, pero además estoy jugando el Breath of the Wild, que estoy dando bastante caña, y recientemente terminé en One el Rise de Romanos, y bueno, con los compañeros pues jugando al... también estamos jugando al Warhammer Vermintide en Xbox One, un cooperativo al estilo, podríamos decirle, 4 Dead, pero con guerreros y ratas gigantes, y si no me dejo nada, pues Halo, Destiny, FIFA, los clásicos así para rellenar. Para un inculto como tú, las ratas gigantes se llaman Scavens. ¡Toma! Gracias por culturizarme en el mundo de Warhammer, Robert. Claro, es que tú no has pintado figuritas de joven o... No, bueno, hace dos días, vaya. Hace dos días. Pues yo estoy jugando ahora mismo... Estoy a mí no me han preguntado. Ay, perdón. Hostia. Somos tres y se equivoca, que... Robert, ¿a qué estás jugando? Aquí hay nivel. Pues básicamente como Ruedi al Mario Kart, que salió este viernes. Y poco más, un poquito al Wonder Boy, pero... Casi todo lo que se me permite es jugar es con la Switch. ¿Qué tal el Mario Kart? Así, impresiones rápidas. ¿Cómo lo veis? Pues una pasada. En modo portátil es increíble lo bien que funciona. O sea, bueno, la tele es como en Wii U, ya lo veía. Se ve muy bien y funciona muy bien. Pero es que el modo portátil es que funciona muy, muy bien. Se ve en la pantalla y en el portátil muy bien. Los pequeños cambios que han hecho, a mi parecer, del turbo este extra rosa que han puesto, también mola mucho. Lo de los dos objetos le da muy buena la jugabilidad, pues la amplía más. No sé, a mí me parece que está muy, muy bien. Si no lo tuviste, porque no tuviste Wii U, pues recomendadísimo. Y si ya tuviste igualmente, es que el carácter portátil de Switch hace que sea para mí imprescindible en este formato. Pero me refiero a eso que habéis jugado, ¿hay cambios sustanciales? Es decir, ¿nuevos circuitos, personajes, modos de juego o no? No, básicamente es el Mario Kart 8 con los mismos personajes, hay alguno nuevo, los de Splatoon, el Ling Ling chico y chica, el fantasma, el Rey Boo y alguno más, el Bowser, no, el Link ya estaba. Ah, no, es verdad, si era de DLC. Sí, están todos los DLCs que venían en el Mario Kart 8 que salieron, están desbloqueados, las cuatro nuevas copas me parece que eran. Lo único que tienen nuevo son el modo combate. No es nuevo, pero sí que han puesto arenas de combate más al estilo de los anteriores Mario Kart, que en el Mario Kart 8 de Wii U yo no lo he jugado, pero se ve que eran circuitos normales. Aquí han puesto pues las arenas más pequeñitas, cuadradas, para que sea más fácil encontrarte con enemigos y modos de juego muy divertidos. Por ejemplo, hay uno que es la Patrulla Piraña, en el cual básicamente es un polis y cacos. Los polis llevan la planta piraña y se tienen que ir comiéndose a los ladrones, y estos se van encerrando en una jaula y los ladrones tienen que intentar liberar a sus compañeros para que siga la partida, y es muy, muy, muy divertido este modo. Sí, como he dicho, los cambios jugables es eso, es un extra en el turbo con derrape, un tercer nivel y los dos objetos, pero aparte de eso, pues nada, es el mismo juego. Carreras y diversión a casco porro. El hecho de poder llevárselo donde quiera, pues le da un valor añadido, desde mi punto de vista, increíble. Es que encaja perfecto en el sistema de Switch, o sea, es que es... Y además ya era un juegazo, es que es un vicio, es que no un parar, no, un puto no parar. Pues esto es lo que están jugando aquí nuestros zumbados. Yo la verdad es que hace... os lo voy a reconocer, hace mucho que no toco un juego ahora mismo. Y mucho estamos hablando de que 2 semanas, que no juego a nada. O sea, me estaba jugando a Mass Effect, el Andrómeda... Tengo ganas de acabármelo, quiero empezar de nuevo el Dark Souls para hacer los... Ahora que han salido los dos DLCs, que lo he dejado precisamente para cuando saliera todo, volver a jugar hoy también en PC. O sea, estoy diciendo lo que quiero jugar, pero no juego. Y quiero jugar de nuevo al Doom, me apetece jugar al Doom en versión super mega hiper difícil, esta de que si te matan te jode toda la partida. Y es un pequeño reto que tengo desde hace tiempo, conmigo mismo. Pero es que llegar aquí, no estoy un poco decaído, estoy de capa caída, no me apetece jugar a... O sea, me apetece jugar, pero cuando llego para jugar no me pongo a jugar, me pongo a ver una peli o algo. Nada, tú pídate una Switch y eso está arreglado con el Mario Kart, y ya te digo yo que no te despegas jugando con nosotros en 3 días. ¡Me sobra el dinero! Cuando haya dinero. Pues bueno, chicuelos, vamos a continuar y vamos a la sección... ¡Atención al pajarito! Pues Activision el pasado 26 de abril hizo una pequeña conferencia en la cual estuvieron hablando sobre su nuevo Call of Duty, el cual se llamará, creo que, Call of Duty World War II, directamente WW2. Ya está, no creo que tenga más o un nombre diferente, ¿no? Si mal no recuerdo. No, es así. Va a ser así, vale. Pues sí, este nuevo Call of Duty World War II va a ser lo nuevo de Activision, nuevo Call of Duty. Supongo que, bueno, como todos sabremos, o la mayoría sabremos, el antiguo Call of Duty no fue todo lo bien que tenía que haber ido. No vendió mal, pero no vendió todo lo que tenía que haber vendido. Y todos sabemos que Battlefield 1 pues fue gran parte del culpable por atraernos pues eso, la Primera Guerra Mundial, unos escenarios y unas situaciones que aún no se habían visto pues, en el ambiente de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Call of Duty ha decidido volver a sus raíces, a sus orígenes, y ofrecernos una experiencia ambientada de nuevo en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el tráiler que ahora comentaremos un poquito pues ya nos ha dado pues, ciertas pistas de qué situaciones vamos a vivir. Así que chicos, ¿qué esperáis de este nuevo Call of Duty? This day I've set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. ¡Agachad la cabeza y seguid avanzando! ¡Vamos, moveos! Somos lo único que separa al mundo de la oscuridad. El enemigo es implacable. No podemos, no debemos fallar. El deber ante todo. ¡Pérez! ¿Demasiado movidito? ¡Cumplimos la misión! ¡Sacadme de aquí, joder! ¡Cuántas! ¡Tenemos órdenes! ¡A cubierto! Teniente, dígales nuestro propósito. No hay misión difícil. No hay sacrificio demasiado grande. ¡Vamos! ¡Conmigo! Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Sí, pues como comentas, Activision ya dijo después del medio fracaso del último Call of Duty, el Infinite Warfare, que iba a volver a los orígenes. Esto era un poco incógnita, la gente barajaba pues no se sabía si Vietnam, Primera Guerra Mundial, pero al final, bueno, vuelven a los orígenes del todo porque Call of Duty empezó en la Segunda Guerra Mundial y esto es lo que nos vamos a encontrar. Básicamente el tráiler pues nos enseña pues las típicas escenas de acción, va a transcurrir todo en Europa a partir del desembarco de Normandía por parte de las tropas americanas y básicamente va a ser esto, pues el típico escuadrón que se va enfrentando a los nazis en su invasión de Europa. Y yo qué sé, a mí me llama la atención en cierta manera porque realmente la escena del desembarco de Normandía puede ser muy espectacular, tengo ganas de jugarlo, pero me llama lo mínimo para jugar un poco a la campaña y poco más. No creo que me metan en multijugador porque nunca he sido muy de multijugadores y ya Call of Duty hace mucho tiempo que me dejó de llamar la atención. Bueno, a mí hay primero que digamos que no me anima mucho es que comentan que todo lo que ves pues es con el motor del juego y sobre todo comparándolo con este Battlefield 1 que hemos visto hace poco, pues se nota que está lejos, está lejos porque y parece que Activision va a seguir sin apostar por un motor potente de referencia teniendo en cuenta con los presupuestos que mueven, no sé por qué cuánto más van a tardar en animarse con un motor así potente. Y por otro lado, yo coincido con Robert con que la campaña puede estar chula, porque bueno, las campañas de Call of Duty pues acostumbran a ser otra cosa, ¿no? Pero entretenidas lo son. Tú cuando coges serán muy simples, pero oye, son entretenidas, directas, muy, muy espectaculares. Cinematográficas. Sí, cinematográficas, espectaculares, sí. Y no, pero ahí no te meten mucho vídeo, que si tú vas, venga, todo explota a tu lado mientras tú vas jugando, que es decir, lo has visto una vez, ya se repite siempre. No, pero no me refiero a cinematográfica en el sentido de vídeo, me refiero, cuando yo hablo mucho de cinematográfico, hablo de la espectacularidad como si estuvieses viendo una película, ¿sabes? Sí, que te sientes dentro ahí, exacto. Y por ese lado, bueno, pues por la campaña puede ser interesante. Lo que tengo dudas es el multijugador, porque habíamos visto un Call of Duty que había dado una evolución, un tiro que para mí era tirando más, copiando lo que había hecho Titanfall, y no sé, a ver qué hace ahora con esto, porque hay muchas mecánicas que no se pueden poner en este tipo de ambientación, con lo cual, y quizá que era lo que más estaba pecando en los últimos años, de que el multijugador se estaba y eran muy pocas mejoras o cambios de uno al otro, pues aquí a lo mejor es donde Activision da un golpe sobre la mesa y da un nuevo giro de tuerca al multiplayer que quizá, y que sabemos que es lo central de Call of Duty, ¿no? Y a ver si con este pues vuelven a ponerse a primera línea. Yo el vídeo, de hecho lo acabo de ver ahora, pero es que no, como os decía que está muy desconectado, no lo había visto. A mí me ha recordado muchísimo a el Medal of Honor, el Elite Assault, es aquel juego que salió en 2002, que para mí es uno de mis grandes videojuegos. O sea, yo lo disfruté pero como un puñetero enano, que a la vez bebía un montón de la película Salva al Soldado Ryan, que salió también años antes, y donde la gran baza de esa película era el desembarco en Normandía, que recordemos que son 30 o 35 minutos solo de escena de Normandía. Vaya escenón. Escenón increíble. A mí, tirando un poco el tema nostalgia, me hace gracia volver a recordar esos momentos, porque ya digo, lo pasé teta con Elite Assault. Y de hecho se lo he dicho en mientras estaba viendo el vídeo, he dicho, hostia, esto es Elite Assault, porque la escena del tanque, escena de la iglesia, Normandía. Yo también espero un poco en el tema de la campaña, al margen de que sea más o menos, como decías, épica o espectacular o cinematográfica, me gustaban mucho estos juegos el tema de ser tú un solo hombre. Es decir, a mí se ha puesto tan de moda, pues eso, tanto en Battlefield como en Call of Duty, el ir con tu escuadra, un montón de gente, tal, más en plan, entre comillas, realista. Pero el hecho de poder ser, pues eso, lo que decías, más allá de las líneas enemigas, ir tú solo, buscarte la vida, no ser tan bestia, tan rápido, sino con más pausa, eso lo agradecería muchísimo. No sé si Battlefield 1 en la campaña tiene esos... volvió un poquito a esos orígenes, jugué un poco, y sí que me dio la sensación, al menos en las primeras partidas que jugué, que lo estuve catando en la campaña, sí que me dio un poco, me recordó un poco más esa sensación de ser un hombre solo, frente al enemigo, demás. Cero realismo, sí, pero yo busco esto en este nuevo Call of Duty. Al margen de que sea más o menos scriptado y tal, busco volver esa esencia también de los Call of Duty originales, los primeros, que bebían también de enemigo a las puertas, el poder tener ese no ser todo un pelotón, ir todos juntos y que ellos maten por ti, sino el dejarte a ti solo y búscate la vida. Eso es lo que le pido yo a este nuevo Medal of Honor World War II. Y lo que pasa es que el mayor grueso de los Call of Duty nunca ha sido la campaña, siempre ha sido el multijugador. Y por ahí, bueno, no se ha enseñado prácticamente nada. Lo único que se mostró era una especie de, por hacer el símil con Destiny, que también es de Activision, como si fuera la Ciudadela, ahí la playa de Normandía con un montón de jugadores dando vueltas esperando a entrar a la partida. No sabemos si habrá partidas cooperativas, si habrá raids, si habrá, vaya, las partidas multijugador, todos contra todos, bueno, equipos contra otro equipo, obviamente van a estar. Pero no sé, me da a mí que la gente que venga de los Call of Duty modernos y que se metan ahora a esto sin jetpack, sin correr por muros y tal, se van a encontrar con un modo de juego muy ajeno a lo que estaban jugando hasta ahora, y por ahí no sé yo si van a conseguir enganchar a mucha gente. Y como bueno, digo, Battlefield 1 creo que está petado, no sé si está petado o no, pero creo que en el multi no le va nada mal y no tiene nada de eso, ¿no? Pero el que va a Battlefield ya sabe a lo que va, básicamente es el Battlefield 4 con otra skin, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, otras armas y tal. Exacto, te sorprendería lo poco que ha cambiado el Battlefield 1 al Battlefield, es que incluso al 3 te diría yo, ¿eh? Es que en el multiplayer es lo mismo. Claro, la gente que venga de pegar saltos y de este multijugador tan alocado como lo era, yo no, hace mucho que no pruebo los de Call of Duty, pero sí estuve jugando al Titanfall 2 y hay gente que va como locos, y a mí me saturaba muchísimo. Y la gente que venga de esto, que se meta aquí ahora, no sé yo, ¿eh? Aparte, la ambientación, sí, como hemos dicho, el desembarco en Normandía, muy bien. Pero, joder, no hay otras cosas de la Segunda Guerra Mundial que no sean los americanos viniendo a salvar a los europeos. Stalingrado. Sí, Stalingrado, está la parte de África, está la parte de Italia. Hubo muchos frentes en la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé, es que no... Estoy un poco harto ya de ver lo mismo siempre. Sí, a ver, también estaba la famosa Batalla de las Ardenas, por ejemplo, que ya fue tirando hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el Africa Corps y tenemos todas digamos, la campaña de Egipto, bueno, o África. Tenemos también que solo tocó el Medal of Honor el ¿cómo se llamaba? El Rising Sun, que es la parte oriental, la parte de Japón, Pearl Harbor. Sí, de hecho hubo el World at War, que era en la Batalla del Pacífico, que, correcto, que la gente no le gustó, pero vaya, tenía el eso de que los japoneses que se escondían y tal, era otra cosa diferente. O incluso al revés, también que la campaña te incluye en la parte de los malos, ¿no? También toda la conquista nazi y cómo se expande el imperio, porque ahí hubieron batallas también... Pero hombre, eso es terreno pantanoso, el bando de los malos, yo lo cogí un poco con pinzas, ¿eh? O sea, porque, a ver, no digo que los nazis fueran buenos, mucho menos, pero bueno, buenos y malos. Hacer la campaña entera, quiero decir, hacer todas las batallas, desde el principio hasta que se acaba, desde que empieza la Segunda Guerra Mundial, que podemos decir que con todas estas conquistas, hasta que los aliados, pues, acaban con el imperio nazi. De hecho, por ejemplo, había soldados alemanes que no eran nazis. O sea, eso, por ejemplo, si veis la película Stalingrado, lo veréis, son alemanes y lo dice, yo no soy nazi. De hecho, le daba asco a los nazis. O sea, de hecho, si quieres ponerte una campaña de un alemán no nazi, yo creo que también podría ser interesante ver un poco desde el punto de vista. Pues claro, ya entraremos en temas más éticos, morales, que quizá en un juego de Activision o que es matar, matar, matar, no entra, pero hombre, podría ser interesante. Te recuerdo en el aeropuerto de Modern Warfare 2. O sea, si metieron eso, esto me parece bastante menos peligroso o polémico. No, al contrario. No lo digo que lo metan por polémico, no, al contrario. Lo digo que lo metan por profundo. Es decir, tú imagínate un soldado alemán que no es nazi, pero que tiene que luchar en el frente, que tenga nazi. O sea, es un poquito dentro de su problema moral, ético, ¿sabes? Pero creo que plasmarlo en un videojuego del calibre de Call of Duty, no por polémico ni mucho menos, sino porque no creo que se preste ese tipo de juego a hacer algo tan profundo como puede ser el ser un soldado alemán. Y ahora que has comentado lo de Egipto, me ha venido a la mente lo de Hitler, de buscar reliquias religiosas y tal, como para hacerse con un ejército invencible. Coño, por ahí sí que podría haber algo interesante, ¿no? Aunque sea un grupo de soldados americanos, pero que vayan pues impidiendo que Hitler se haga con ciertas reliquias o lo que sea. Ahí ese tema también podría ser interesante y podrían salir cosas muy chulas al estilo de películas como Indiana Jones o cosas así que, bueno, joder, a mí me interesan bastante. Y estamos hablando hace muchísimos años, para mí uno de los mejores juegos que salió a la par. Creo que es un pelín antes, pero estamos hablando de Return to Castle Wolfenstein. Es decir, Return to Castle Wolfenstein es precisamente lo que acabas de decir. Pues eso lo tienes, el mismo que es en todos los juegos, el mismo, el Blazkowicz, que tú eres un soldado que tienes que ir nivel tras nivel tras nivel, evitando que la división paranormal de Hitler se haga con el mundo. El famoso guión. Pero coño, está muy chulo porque tenías enemigos humanos, enemigos sobrenaturales, esqueletos, demonios, robots y... Hostia, era un juego que era divertísimo y largo de cojones. Largo de narices, más que el Alita Saul. Pero os digo, estos dos juegos para mí, Alita Saul y Wolfenstein, el Return to Castle Wolfenstein, para mí eran dos pepinazos, pero una locura del principio de los 2000. Y ojalá pudiésemos volver a ver algo así. Vale que el Wolfenstein, el New Order y el Blood, el siguiente, New Blood, sí. El New Blood, seguían un poco esa tónica, pero coño, me gustaría volver a ver y jugar algo de este estilo. Sí, pero por ejemplo en la conferencia esta hicieron mucho hincapié, de hecho tenían un historiador diciendo pues que se habían basado mucho en la realidad y tal, entonces a lo mejor lo de meter cosas paranormales o enemigos así un poco chungos, no, pero es lo que te digo, porque Hitler realmente fue a buscar muchas reliquias, de hecho se hizo con la lanza del destino, la lanza que se supone que con la que apuñalaron a Jesucristo y todo esto. Coño, todo esto, si lo metes pero con un poco de rigor histórico, podría ser muy interesante. El problema es que las campañas de Call of Duty ya sabemos para lo que están, entonces me costaría pensar que vayan a empezar a meterle chicha a una campaña. Ahí volvemos a lo que yo decía del tema del soldado alemán y toda la profundidad que pueda tener. De hecho, lo que dices tú, y creo que estuvieron aquí en España, en Montserrat, la montaña de Montserrat, para buscar no sé qué de reliquia, y eso es real. Pero sí, yo creo que... ¿Call of Duty Batalla del Ebro o estaría bien también? Yo creo que otro tipo de juego que estuviese... Sí, hombre, yo creo que si era si el Call of Duty este tiene éxito y demás, quizá alguien se anima a hacer algo así en plan más, pues, Return to Wolfenstein, más profundo. No sé, pero... Hombre, a lo mejor nos equivocamos, pero lo que dice Ruedi, no me veo yo un Call of Duty en una campaña hiper mega profunda y demás. Yo creo que será, pues eso, va a poner las batallas más importantes o los momentos más bestias, más espectaculares, más bonitos... O más conocidos. Y más conocidos, correcto. Va a ser todo scriptado, va a ser todo súper chulo y luego, pues, vete al multi. Y ya está. Ojalá me equivoque, pero... Multi que habrá que ver cómo lo hacen. Pues lo que ha dicho Robert. Que... Sí, a ver, a ver. Hombre, un multi bien hecho de la Segunda Guerra Mundial. Y... Sí, pero la comunidad de este tipo está acostumbrada ya a unos juegos muy rápidos, con muchas habilidades y saltos y cosas especiales que aquí no encajan. Hombre, el Call of Duty 2, el multiplayer del Call of Duty 2, que no tiene nada de eso. Vale, sí, que no pasó todo lo que pasó hasta ahora, pero me refiero, era una locura, era espectacular y yo me acuerdo que lo gasté, pero lo quemé y era chulísimo. Y no tenía nada de eso. Vale, sí, estamos hablando de hace 10 años o 12 años, pero era una locura. Bravo, a mí me gustaría matizarte una cosita, y es que dices cuidado con los scripts en lo que es la campaña, pero creo, no sé si leí, que no sé si es seguro al 100%, que la campaña creo que es cooperativa. Entonces, scriptar una campaña cooperativa, ¿hasta qué punto puedes hacer eso, sabes? Que lo mismo ahí le da una vueltita de tuerca, como ya fue con el Black Ops 3. Es verdad que la historia de ese título es para echarles de comer aparte, porque se pegaron una fumada del copón. Y joder, a ver si hacen algo interesante en ese aspecto y le dan a dar otra vueltita de tuerca a una campaña multi que siempre apetece a la gente. Y con respecto ya al competitivo, pues yo creo que tienen que darle otra vuelta más. O no sé cómo se la darán, porque los últimos con el tema de los jetpacks y demás, no sé si ha gustado a mucha gente o no. Si seguirán los mismos patrones, porque no los he jugado. Pero sí es verdad que en este aspecto tienen que mejorar algo, a poner un añadido o lo que sea para que la gente se vuelva a reenganchar a Call of Duty. Pero tú sabes que una campaña se puede scriptar y en cooperativo. Acuérdate cuando jugamos tú y yo, Rikis, al Kenan Lynch. Estaba bastante scriptada. Entonces yeah, yo creo que se podía scriptar sin problema, ¿eh? Tanto sea para un jugador como para dos o sí, más. Sí, pero yo jugando, por ejemplo, al Black Ops 3, por ejemplo, en momentos scriptados... Sí, hombre, momentos scriptados claro que los tienes. Cuando te salen los enemigos, evidentemente. Sí, a eso me refiero, al tiro claro, pato, claro. Pero no, yo qué sé, es que las campañas al final pues son todas muy parecidas. Los enemigos te tienen que salir por un lado y siempre te van a salir por ese lado. O sea, eso es así de claro. Halo no tanto, tío. Halo era no era tan tiro al pato. Es decir, acuérdate que la IA estaba muy bien hecha y muchas veces te salen por otros lados, que ahí te daba la sorpresa. Halo es todo lo contrario, sí. Y bueno, el tema de cooperativo también han anunciado el... Aparte de eso, de lo que he dicho, de que en el multijugador se veía una especie de lobby... También confirmaron que están los zombies, así que por esa parte menos realista pues tenemos esa campaña, que en general estaban bastante bien. La campaña esta cooperativa de los zombies eran muy divertidas. Sí, pero creo que no sé si en este último también había zombies y los zombies ya es el recurrente. A mí me gusta algo que hicieron con el Modern Warfare 3, si no recuerdo mal. El tema de campaña, olvídate de los zombies, que ya si me lo pones un año, cámbiamelo al año siguiente. Y ponme unas misiones selectas. De las misiones que es de la principal, sácame una especie de, entre comillas, spin-off de ese nivel y que yo lo pueda jugar con un colega. Es que estaba muy guapa. Creo que el Modern Warfare 2 lo tenía. No, el 3. El 3 seguro. El 3 tú y yo... El 2 tenía algo, me parece, pero no estoy de todo seguro. No me acuerdo, pero yo me acuerdo que tú y yo en el 3 estuvimos... Pero horas y horas y horas, ¿eh? Tío, estaba muy guapa. Sobre todo sacársela en el nivel más peludo. Tú eras marinero, o sea, tenías que ser muy bueno para sacarte las tres estrellitas. ¿Nos lo llegamos a sacar? Sí, ¿no? ¿Tú y yo? Algunas sí, otras se nos quedaron atrás. Yo creo que tú se las sacaste todas y a mí se me quedaron tres o cuatro. En el 2 también estaba eso, yo lo confirmo. Vale. Y súper divertidas, tío, que era otra vueltita de tuerca más a lo que es la acción y demás. Y joder, pues se echa falta que vuelvan a meter ese modo de juego. Bueno, y lo que has dicho tú de la campaña cooperativa, si esto le están metiendo mucho énfasis a lo de a los típicos los americanos, ¿no? De las escuadras, el honor entre hermanos de batalla, tal y cual. Coño, una campaña entre cuatro. Aquí en el podcast la íbamos a destrozar porque íbamos a estar de cachondeo haciéndole Steve Baggins y todo a los nazis. Pero en general, coño, puede estar guapa una campaña de Call of Duty a cuatro, o puede ser muy buena idea. Sí, un poco lo que comentaba, que ya en el Black Ops 3 la tenía. Y yo pensaba que este último, el Infinity Warfare, la tenía, pero no, me equivocaba, solamente para un jugador. Y coño, es que teniendo la tecnología que tienes, que puedes crear campos de batalla más abiertos, más dinámicos, con diferentes escenarios, o sea, con diferentes niveles y demás. Joder, aprovechalo y crea campañas para que la peña se lo compra. Es que a mí, si me dices campaña multijugador, tal y demás, es que te lo planteas hasta pillártelo para jugarlo con los colegas, simplemente por el tema de tener una campaña cooperativa que muchos juegos a día de hoy no tienen. Sí, porque... Ay, perdón, Di. No, es decir, Robert, no vuelvas a soltar el nombre de Aliens, que siempre sale cuando hablamos de campaña cooperativa. Pero es que es eso, si a mí me está llamando mucho la campaña y tal, el multijugador prácticamente nada, me sabe muy mal decirlo, pero me la voy a bajar pirata, me la voy a jugar y a tomar por culo, porque es lo único que me interesa. Pero coño, ya si me lo mete en el cooperativo que me lo tenga que comprar para jugar con todos, con los logros y tal, coño, pues ahí pueden rascar unos eurillos que no les vendría mal. Aparte sale, si no, creo que no lo hemos dicho, sale el 3 de noviembre, muy cerca del Battlefront 2, y ahí es Star Wars con la campaña y el multijugador y todo. Creo que le va a hacer este año sobre todo muchísimo daño a Call of Duty, porque Star Wars, y viendo que es un Battlefront en el que ya está todo lo que debería haber incluido el primero, le va a hacer muchísimo daño. Y yo creo que si sumas... Y yo creo que si sumas la diferencia técnica que va a haber, pues aún más, porque esos juegos que entran mucho por los ojos, pues que Star Wars, es que Front by Dot, tío, se ve increíble. Y en la... Es que el 1 ya se veía increíble. Exacto, y ahora que vas a tener la Scorpio, que vas a tener la Play 4 Pro, que lo van a optimizar en esa, se va a ver que te cagas ahí, pues claro. El Call of Duty, pues a ver qué tal luce, pero el tráiler no da buenas sensaciones. Bueno, habrá que ver, y es lo que decimos, si no, aunque sea una mala campaña, pero tiene ese cooperativo, pues quizá la vamos a jugar, si no, acuérdate, Robert, de Aliens. Sí, no, al final la juega, vaya. Es que... Oye, y antes que está hablando esto de lo de Hitler, de las ciencias ocultas y lo paranormal y tal, Ricky, ¿cuándo ha aparecido? Ah, pero ¿está Ricky aquí? Me invocó Hitler, tío, y por eso viene aquí. Me dijeron que esto era un desastre y tenía que salvar el programa, así que por eso ha aparecido, chaval. Te invocó Hitler, madre mía, tú últimamente me has sobrado, ¿eh? Ya te digo. Malo loco. Pues nada, un abrazo, Ricky, y nada, vamos a continuar con el programa en el Pupurri de Noticias. El actual presidente de Koei Tecmo ha explicado que el motor gráfico que utiliza la compañía ya está adaptado para Nintendo Switch, con lo cual pueden desarrollar juegos para PlayStation, Xbox One y PC y Switch sin ningún problema. Así que bueno, parece que a ver si hay más compañías que se animan, porque las buenas ventas de Switch pues dan pie a esto. Así que venga, crucemos los dedos para que las third parties vuelvan con Nintendo. Así sí, venga. Ya se acerca el E3, ya se empiezan a oír los primeros rumores. Y el primero de ellas nos viene a través de Bethesda, o Bethesda, para la señora Moniki. Y es que dicen que va a anunciar dos sorpresitas en el evento. Yo, con que me digan que sale Elder Scrolls 6 a final de año, ya que no me enseñen nada, que ya tienen los 70 euros ahí en su cuenta bancaria. Un poquito a colación de la noticia que vamos a traer a continuación en notición, Reggie Fils-Aim, que es el presidente de Nintendo América, dice que Nintendo 3DS aún tiene bastante futuro, que tienen titulitos aún por anunciar. Y bueno, yo, pese a querer que pongan todo su esfuerzo en Nintendo Switch para que sea un gran consolón, pues me parece también razonable que con lo que vende 3DS aún tengan cositas en la manga. Estremecedor. Pues muchas gracias, Robert. Vamos ahora ya, raudos y prestos, al Notición. Pues bueno, chicos, yo lo que digo, me perdonaréis porque es que, como ya digo, no estoy muy fino últimamente, no he podido enterarme de mucho, así que dejo a cualquiera de vosotros que presente por mí esta notición. Luego ya me meteré a dar caña, a dar cerita, a quien sea, pero por favor, introducidlo por mí, hacedme el favor. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Thank you. Bueno, comentar que Nintendo, yo creo que nos ha cogido a todos por sorpresa, que Nintendo ha presentado esta semana de grabación, bueno, para una semana antes cuando lo escuchéis, un nuevo modelo de Nintendo 2DS. Como sabéis, pues sacó esta variante de la Nintendo 3DS, que es la misma consola, sin capacidad 3D. Supuestamente, bueno, teniendo en cuenta el público tan infantil que tiene Nintendo y que el 3D no es recomendable para niños pequeños, pues esta consola, además que era una versión bastante más barata, una consola que aún parecía más resistente de lo que ya normalmente son estas consolas de Nintendo, y que en esta ocasión pues le da un rediseño más atractivo, porque la 2DS era muy fea, pues como son, era muy fea, y por todo lo contrario aquí tenemos una consola pues que sería como una New Nintendo 3DS sin efecto 3D. Pues sea una cosa plegable, cosa que la 2DS no es. También que tiene este nuevo stick analógico en la parte derecha pequeñín que le han puesto. Y una consola que, como mínimo, a nivel estético de diseño, a mí, bueno, a mí creo que todos los que lo hemos visto estamos de acuerdo en que es realmente muy bonita, queda muy bien. Pero por contra, bueno, pues queda la duda de decir, ¿hace falta este producto en el catálogo que ya es muy extenso Nintendo 3DS? ¿Se va a colocar entre un precio entre medio de la Nintendo 3DS y la 2DS? ¿Se vaya a los $150? O sea, suponemos que será un precio similar a 150 euros aquí. Y bueno, eso es lo que presentó. No, vosotros mismos comentáis. Ah, bueno, sí, decir que tiene una potencia de procesador similar a la New Nintendo 3DS. Es decir, puedes jugar a Shinobi Chronicles, por ejemplo. Y que, bueno, lo notarás en el menú de la consola, que va con ese plus de velocidad que la 3DS va a pedales, básicamente. Yo, antes de empezar con el debate, me gustaría que me dijeras diferencia entre la Nintendo de 3DS grande, o sea, la tal, y la 2DS grande, cuanto a diseño nada más. Porque es que he visto la foto de la 2DS y me parece muy similar al de la 3DS. Y echada sin vistacito rápido, vaya. Pues no sabría decirte, porque todas las fotos que he visto, como comentas, es que se ven muy igual. He visto, creo que el stylus, el lápiz lo han rediseñado, pero en general parece más compacta, aprovecha la pantalla de arriba, también aprovecha mucho mejor el frontal, o sea, hay mucho más tamaño de pantalla, pero en líneas generales se parece bastante. O sea que Nintendo nos va a colar una 3DS grande, pero sin el 3D, y te la vamos a cobrar a precio de oro, macho. Es que, o sea, para mi gusto aquí se han columpiado bastante, la verdad. No sé si hacía falta este rediseño, porque digamos que tenías ya los modelos del 3DS, el grande, la New Nintendo 3DS, la 2DS, que es la versión baratita y que va bien para los chavalitos, y ahora nos sacas esta consola que no sé a qué viene, y sobre todo, aparte de que se me ocurra a mí, a los coleccionistas, ¿a qué público va dirigida esta New Nintendo 2DS, la verdad? Mira, yo, como he dicho, me parece en parte un palo entre las ruedas en cuanto a Switch, porque en mi opinión, siendo Switch una consola de sobremesa y portátil, tendrían que unir catálogo y lanzarlo todo por esta y apostarlo todo. Pero claro, si lo piensas en cuanto a compañía, 3DS o la portátil vende muchísimo, es muy difícil renunciar a ese dinero. Y para mí lo veo un producto interesante para todo aquel que hasta ahora no haya tenido ni una 3DS, una 2DS ni nada, y se quiera meter en el gran catálogo que hay para estas consolas, porque realmente es muy grande y muy bueno, y está a un precio bastante decente, porque si te vas a la 2DS normal sale 100 eurillos, que está muy bien. De hecho, a veces salen... Sí, a veces salen 75 o por ahí. Sí, en Navidades estaba, creo que 80 con juego incluido. O sea, que eso, quítale 30 euros del juego y la consola se te quedan 50 pavos, ¿no? Tío, que estaba bastante bien. Claro, pero este tiene el extra de potencia que tiene New Nintendo 3DS. Entonces, por ejemplo, al Zelda, el Hyrule Warriors, los Xenoblades, pues los vas a poder jugar en a pleno rendimiento. El Pokémon, de hecho, creo que en las 3DS antiguas se resiente un pelín, entonces aquí vas a poder jugarlo pues a un rendimiento mucho mayor por un poquito más de precio, sin tener que ir de a los 200 que sale una New 3DS XL y la New 3DS, que ya es prácticamente imposible encontrarla, que rondaba los 180, creo, pero yo he estado mirando en Amazon y tal, y por menos dinero es imposible encontrarla. No sé qué ha pasado, se ve que el stock ha caído, han dejado de fabricarla o algo, pero es muy difícil encontrar. Entonces eso me parece, aparte de que me parece una consola bonita, me parece pues un incentivo para el que quiera entrar ahora ya casi al final de la vida de estas consolas y meterse en el todo el catálogo que tiene, me parece un producto interesante. No me parece un producto que fuera necesario, pero ya que la han sacado, pues no me parece mal. Como digo siempre, a nadie lo obligan a comprárselo, no están apuntando a nadie, entonces no, que no me vengan con que es una estafa o lo que sea, porque no, como digo, no obligan a nadie. A mí me parece un movimiento raro, muy raro, porque la familia Nintendo 3DS creo que la tiene más que bien cubierta. Esta consola, es verdad que no había una versión sin 3D que tuviera la potencia de la Nintendo 3DS, y bueno, así cubren todo el espacio, pero ¿qué queréis que os diga? Viendo la demanda que hay de, por ejemplo, la NES Mini, que la han parado para, en cambio, hacer una consola que, pues la demanda la tienen bien cubierta y se sigue vendiendo, pero realmente no es que haya un público que te esté diciendo, oye, es que quiero esto, ¿no? En cambio, la NES Mini hay hostias. Entonces, yo, como dice Robert, me parece un poquito un palo entre las ruedas para, no sé, la gente que no tenga una consola de Nintendo por lo que sea, mire más a este lado en vez de mirar a Switch, que sí que hay una diferencia de precio abismal y todo lo que quieras, pero es que me parecería raro hoy en día que quien no tenga una 3DS, pues no se la compren ya. Y si es para regalarla a un niño, normalmente le vas a dar la más barata, no esta. Sí, pero en parte también me parece que van un público un poco diferente, ¿no? Creo que Switch, aunque podría ser un producto para todo el mundo, es un producto menos para niños, creo que es un producto un poquito más para hardcore, ¿no? Y esta sí que es un producto que, bueno, pues eso, se la... En la comunión, pues en la regala, pero sí, al final te vas a decantar por la de 100 euros con un juego, más que en esta, pero en ese sentido me parecen dos públicos diferentes. Y en cuanto a lo de NES, la NES Mini sí que es verdad que hay mucha gente que la quiere y tal, pero me parecen productos totalmente diferentes. Una cosa me parece como una celebración de los 30 años en plan colección, y esta es un producto de un producto de stock, de mercado, así que no. En ese sentido, no, sí que es un movimiento raro, pero no me parece desacertado tampoco lo de NES Mini, me refiero. Bueno, Robert, una de las mayores diferencias es el tema de la robustez de la consola, que a lo mejor una Nintendo 3DS o demás, pues digamos que es más durilla, sobre todo si la puedes plegar, no tanto la 2DS original, que la pliega se te cae y prácticamente te aguanta la mayoría de los golpes. Una Switch se te cae y ojo, a ver por dónde se te cae. Y que se te desparrama toda lo que es la pantalla y la consola, tío. Y claro, los chiquillos, como todos sabemos, las manos las tienen de mantequilla, vaya, pues dar una tablet, dar un teléfono, darle lo que sea, que es raro que no acabe en el suelo. El día que no acaba en el suelo es un milagro, pero por norma general, tarde o temprano se acaba cayendo. Y claro, una consola que a lo mejor que puede ser más frágil, vaya, en ese sentido, la Switch, recibir golpes de gente menuda, pues va a hacerle mucho más daño que a lo mejor una 3DS o una 2DS nueva. Sí, además por eso, por catálogo, ¿no? Porque el catálogo de bastante pobre de Switch no tiene juegos muy infantiles, y 3DS pues tiene los Yo-Kai Watch, tiene los Pokémon, tienes un montón de juegos para niños que le van a sacar mucho más partido. Aparte de eso, entre gastarte 300 o gastarte 100 o 150, creo que la balanza está bastante clara dónde se va a decantar. Y bueno, el tema de haber quitado, de no tener el 3D, lástima que no está aquí Charlie, que es el gran defensor, pero vaya, la mayoría de los juegos ya que van saliendo, el Pokémon de hecho no tiene opción de ponerlo en 3D, y la mayoría hacen un uso testimonial del 3D, sí que habrá alguno que lo aproveche muy bien, como el Mario 3D World, el Kid Icarus y tal, pero los demás eran nada, era una tontería y un poquito más de inmersión, como dicen algunos, que para mí siempre juego en 2D, así que me parece perfecto que la hayan quitado. Yo discrepo contigo, porque yo, al igual que Charlie, soy un defensor del 3D. Creo que a una pantalla así de, digamos, con una resolución relativamente baja, como la que tenía esta consola, cuando juegas en 2D se nota más esto, y en cambio el 3D hacía que la imagen fuera mucho más rica. Como bien dices, hay juegos que lo aprovechaban. El Resident Evil Revelations, por ejemplo, es que se veía increíble. Los Monster Hunter, el Mario, Kid Icarus, que si hay juegos que ganan muchísimo. Quizá con una pantalla tan pequeña como esta, es difícil que el 3D te aporte mucha información, realmente te dé esa información de profundidad bien, bien notoria. Que sí que se daba, es más como un efecto de que la imagen, a mi gusto, en la 3DS pues gana más enteros, y bueno, y también que es la tecnología que es, no es la mejor tecnología de 3D que se puede tener. Entonces, es un poco todo, pero yo no, yo para mí es una pena que los juegos hayan perdido 3D, porque para mí se veía mucho mejor con ese efecto. Mira, aparte era uno de los grandes atractivos de la consola, el 3D. Yo me acuerdo probarla con Rodici, el Mario, no sé si llega a ver un poquito Resident Evil, pero sobre todo el Mario 3D Land o algo así, no me acuerdo exactamente el título. Joder, la profundidad que le daba, coño, ganaba empaque el juego, ¿sabes? Ganaba en gracia el título, que lo hayan hecho con esa vista, digamos, isométrica, si no recuerdo mal. Y joder, le daba un puntazo que te cagas, algo que una Nintendo DS, evidentemente, al no tener esto, no te lo iba a ofrecer, pero coño, le daba gracia y te abría posibilidades a un montón de cosas, pero como siempre, al final, Nintendo es la que le sacaba ese plus, ese beneficio a la consola, como siempre hacen ellos, y el resto de compañías pues se quedaba en medias tintas, en sacar títulos para hacer cajas y poco más, y no aprovechar ese factor importante que tenía la consola en su día. Sí, bueno, se subieron al carro cuando hubo el boom del 3D, pero ahora ya prácticamente está muerto, entonces, bueno, pues han optado que siguen teniendo la familia New 3DS, XL, ahí está la venta, hay un montón de versiones con un montón de juegos, el que quiera algo un poquito, de ahí es la reducción de coste, ¿no? Si te quitan el 3D, pues te va a salir un poquito más barata y tienes esta versión, a mí, que no... Me parece un movimiento raro, pero no me parece mal del todo. Sí, pero eso quedó que si los costes, Robert, la consola, ¿cuánto lleva ya en el mercado? 5 o 6 años, si no me equivoco. Y sigue teniendo unos precios bastante elevados para lo que es a día de hoy esa tecnología. Joder, deberían haber hecho una apuesta y decir, oye, pues la sacamos, yo que sé, a 120, 130, y aprovechas y bajas un poco los precios de las consolas. Para que no se ha subido al carro, se suba. Ya a día de hoy, evidentemente, seguramente va a seguir teniendo ventas de consolas. Pero coño, si tú le metes un impulsito a una bajada de precio, que la gente puede ser más receptiva, pues de puta madre. Pero si encima le metes un precio de $150, que aquí serán 160 euros, tranquilamente, te lo pones a pensar fríamente. Y si te aburras un poquito más, dar salto a la Switch, si quieres una consola de Nintendo. Pero es una consola que acaba de salir y que te va a ofrecer mucho más. Que a lo mejor lo que tiene ahora mismo 3DS, que lo mismo el año que viene ya te anuncian sucesora de la consola, a no ser que Switch sea, digamos, la nueva portátil de Nintendo, que no creo que lo haga de esa manera, vaya. Y por otro lado, el tema del 3D que ha desaparecido o está bajando muchísimo, pasando a ser testimonial, Robert, yo tengo que la sensación que es simplemente por tema de potencia, porque fíjate que hay, por ejemplo, Pokémon es el caso, pues así, más franquicia más importante, ¿no? Que es raro que no lo aproveche, pues que lleva la consola al límite, o sea, ya ves que rasca, que la consola le cuesta, y obviamente no iba a tirar con 3D, de hecho Game Freak lo dijo, no le ponemos efecto 3D para poder hacer estas cosas, porque estas cosas que hemos hecho no se pueden llevar, entonces me da que los juegos más nuevos, los últimos, que ya son pues obviamente más exigentes con la consola, tienen que bajar la profundidad o el efecto de 3D, porque la máquina tiene las limitaciones que tiene, y parece que al final pues está ni un Nintendo 3DS, pocos, muy muy pocos exclusivos va a tener que pudieran mantener este efecto de 3D y diferenciarse de la 3DS original. Pues nada, chicos, yo creo que es momento de cerrar ya el notición con todo lo que habéis comentado de New 2DS. Pues esperar ya que salga y veremos si, bueno, son vuestras predicciones o Nintendo se pega el castañazo o no. O quién sabe, quizás esta New Nintendo 2DS pues da, bueno, le da beneficio a Nintendo. Ya veremos con el tiempo cómo responde el público. Esto se pone interesante. Bueno, chicos, pues vamos a continuar con el programa y vamos a entrar en la sección El Invitado Pregunta. Pues como hemos comentado en programas anteriores, en el primer Express, en el anterior programa, Marta P., una oyente nuestra, nos envió una reflexión muy profunda sobre los juegos estilo Nioh, Dark Souls, que dijimos que nuestro presentador, el experto en el tema aquí, que hoy iba a demostrar lo sabio que es en el tema, le iba a responder, porque bueno, nosotros dijimos cuatro cafradas, aparte de responderle tarde. ¿Ese soy yo, sí, el experto en el tema? Hostia, exacto, pues vamos, sí, sí, vamos, sí. Daos. Y que sí, nos olvidamos de poner la canción que nos pediste también para tu amiga, ya ves, que somos unos cracks. Entonces, bueno, este experto, abro comillas y cierro comillas, te va a responder ahora esa reflexión, que estoy seguro que se ha leído de pe a pa, se ha hecho un guión, se ha estudiado. ¿Qué reflexión? Así que bueno, ahora en serio, el señor Amunique, que en serio, que sí, que se vicia mucho estos juegos y sabe muchísimo estos juegos, es un, bueno, es una realmente voz autoritaria que podemos decir para hablar de esto, pues te va a responder por fin, como habíamos dicho, que al final, mira, tarde, pero cumplimos. Así que Amunique, por favor. Pues muchas gracias, Rudizzi. Vamos a hacer una cosa. Marta hizo una pedazo de reflexión. La verdad es que pocos invitados o pocos oyentes se nos han currado una pedazo de reflexión de dos páginas. No miento, lo tengo delante. Y nos ha puesto incluso pues notas de escritores. No, la tía se la ha currado. Y nos pregunta ciertas cosillas. La primera es que cuáles son nuestras opiniones acerca de Nioh como un nuevo juego tipo Souls y a la vez como juego independiente a la saga. Bueno, yo el juego de Nioh ya lo analizamos en su momento, lo analicé yo precisamente. Es un juego que a mí sinceramente me ha gustado mucho, lo he encontrado muy divertido. Evidentemente bebe de la saga Souls, pero es loco, como dije en su momento, yo creo que tiene ese... Nunca mejor dicho, ese alma propia de no ser un clon de Souls mal hecho. Recordemos, por ejemplo, que Lords of the Fallen era un poquito... No era mal juego, pero se notaba que le quedaba mucho para llegar al nivel de un Dark Souls o un Demon Souls o un Bloodborne. En cambio, Nioh yo creo que coge cosas muy punteras de Dark o de Demon, de la saga Souls, pero les da una pequeña vuelta de tuerca, pues como decía, la velocidad, las armas, la forma de enfocar el juego. Yo creo que Nioh es un juego muy divertido, parece al principio bastante difícil, pero luego ya se va más o menos regulando. Misiones de duración... Sinceramente, yo creo que Nioh es un juego tanto para los amantes de la saga Souls como para los que busquen algo diferente, que estén un poco cansados de la temática Souls. Yo creo que puede gustar ambos tipos de jugadores. Pero ya os digo, es un juego complicadete, que al principio requiere práctica y habilidad, pero luego ya más o menos se va facilitando un poco las cosas. Aunque ya digo, algunos combates que te lita, ¿eh? Después nos preguntaba si era posible que la visión de la barra de energía del enemigo provocara una rutina dentro del sistema de combate en el que la intuición y la habilidad se verían sustituidas por una reacción automática en la lectura del nivel de estamina. A ver, sinceramente, yo creo que recordemos que Souls tienen la barra de tanto la barra de vida, en Nioh tienen barra de vida y barra de estamina, pero yo no creo que se fuera en reacción automática. Yo creo que aún así, es más, al ver la barra de estamina sigues necesitando esa habilidad y esa intuición un poco para intentar sorprender al enemigo, pensar rápido y decir, oye, pues mira la que tiene este momento de estamina, cuento mi estamina, te la jodo, te intento atacar. Ostras, pero no te puedo atacar porque quizá yo me quedo sin y no te puedo hacer un crítico. Yo creo que no, que esa habilidad o esa intuición siguen estando presentes aunque el enemigo tenga la barra de estamina. Y es más, esa barra de estamina nos puede ayudar a mejorar nuestra habilidad y nuestra forma de actuar en el juego. Así que no lo veo mal. Yo creo que es una buena implementación la introducción de la barra de estamina del enemigo, tanto NPC como personaje online, en el caso de que se haga. Y poder eso, intentar buscarle ese punto débil al enemigo. Yo lo veo bien. Siguiente pregunta. ¿Creéis que esta entrega es un nuevo paso en este género que hasta el momento no ha encontrado mejor etiqueta de definición que el Souls-like y que podría ayudar a darle un nombre que englobe a todos los juegos con características similares o derivadas de los Dark Souls? Esto es complicado, pero es un poco como decíamos, siempre tiene que haber un juego que se lleve un poquito el gato al agua, y en este tipo de juegos, pues evidentemente ha sido Dark Souls o Demon Souls. Fijaos lo que son las cosas, el primero fue el Demon Souls, pero no fue hasta Dark Souls, que fue cuando se expandió porque fue multiplataforma y dio a conocer a todo el mundo de este tipo de juego, cuando, como bien dice Marta, se habla de un juego tipo Souls, pues eso, el Lords of the Fallen, el Nioh, el Salt and Sanctuary, por ejemplo, creo que también se decía el The Surge. Bueno, recordemos que eso también pasó con Gears of War cuando apareció. Gears of War, con el sistema de juego, las coberturas y demás, dio paso a una serie de juegos que muchas veces nosotros hemos dicho, es un juego estilo Gears, es un shooter estilo Gears. Y muchas veces, no solo nosotros, en el ámbito de los videojuegos. Bueno, ¿cuántos años llevamos diciendo los Metroidvania? por ejemplo. Es decir, un tipo yo creo Call que... of Duty también. Sí, sí, sí, por ejemplo, yo me refiero que siempre tiene que haber algún tipo de juego que puntualice por algún motivo que se lleve pues ese gato al agua para ser el tener el honor de que los juegos se digan que son como él. Que no, no es que hace falta que sean copias, sino pues un juego parecido. Y pues eso, un Gears, un Souls, un Metroid, un Castlevania, Call of Duty. Sí, son esos juegos que pues bueno, para bien o para mal, pues se llevan ese título. No creo que, ya estando como estamos, no creo que vayan a cambiarle el nombre o vayan a cambiarle la etiqueta. Es decir, no es tipo Nioh. Yo creo que se seguirá utilizando ese Souls-like. Es decir, es un juego tipo Dark Souls, tal, porque nos guste o no, pues la saga Dark Souls, en concreto sobre el 1, fue una especie de revolución. Aunque ya digo que fue Demon primero, pero fue un poco de revolución en una época donde nos quejábamos mucho de que los juegos eran muy sencillos, de que los checkpoints, de que no sé qué, de que no sé cuánto, de que el Call of Duty, de que la dificultad, de que no eran como antes, pues vino Demon Dark y se sacaron, con perdón, la chorra y dijeron, ahora vais a saber lo que es un juego difícil de verdad o como menos complicado y fuerte. Yo creo que se seguirá utilizando la etiqueta Souls durante cierto tiempo. Y ya la última pregunta que nos hace es que, habiendo quedado convencida con el artículo que os menciono, me gusta, se escribe un artículo y ya se convence ese artículo, ahí eso es tener voluntad. Me gustaría saber cómo definiríais vosotros mismos este género y en cuyo nombre resonará la esencia de los pioneros sin tener que recurrir a cada vez la palabra Souls. Pues esto es complicado, porque recordemos que antes de Dark Souls, que yo recuerde, estilo así, podría decir un... entre comillas un poli, bastante entre comillas un Ninja Gaiden o lo que más se le acerca, no sé si vosotros lo habéis jugado, es el Blade, The Edge of Darkness, que yo amo, si me permites, yo lo asimilarías más a lo Togi, no sé si lo llegaste a jugar en Xbox. Toby o Togi se llama el juego. Togi 2 también, de la gente de Togi, Software, que recuerda bastante, mírate algún vídeo, aparte de la dificultad que era jodidísimo, me recuerda bastante un poquito a, puede ser una, digamos que el padre de lo que es Dark Souls en cuanto a escenario, dificultad, combate no tanto, vaya, porque era un juego un poquito más rápido, si no me falla la memoria, pero sí podría beber bastante de lo que supuso Togi en su día. Sí, y yo digo, a mí me viene precisamente, a ti te viene Togi, a mí me viene Blade, The Edge of Darkness, era un juego de un equipo español, de hecho era Revelac, creo, y no sé si había gente de Mercury Steam, los de Castlevania, los que han hecho el Shadow, ¿cómo era? Shadow... bueno, el Castlevania, los últimos, ¿cómo se llama? Lords of Shadows. Lords of Shadows, eso. Es un juego para mí muy bueno, en el cual pues tenemos esos cuatro personajes, cada uno con sus habilidades, espada, escudo, combos, difícil. Yo es un juego que recuerdo con muchísimo cariño, me gustaría volver a poder jugarlo. Y antes que eso, pues eso, yo pondría sobre todo este ejemplo de Blade a lo que fue un precursor de lo que es Aaron Dark Souls. Pero yo no le cambiaré el nombre, a mí me gusta tal y como está de los Souls. Y no sé, encontrarle otro nombre, es que sea un nombre más genérico, pues sí, quieres llamarle un juego RPG, hack and slash, yo qué sé. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que yo propuse? Algo más llamado como Tactic Battle. Tactic Battle, sí, o sea, sería un nombre más genérico, sí, que no hace falta referirse a un juego para referirse a este tipo de juegos, sí, por ejemplo, si os gusta. Pero yo, vale, porque también me gusta mucho el juego y es una de mis favoritas, pero me refiero que no le veo tampoco tan mal. Tipo Souls, ya digo, lo hemos hecho siempre, un Metroidvania, un Blade, hay un Blade, un Gears, yo creo que se puede quedar con un tipo Souls. ¡Joder, qué gusto me he quedado! Bueno, de hecho Marta ya, como ya le respondimos el resto hace tiempo, nos respondió en Facebook y decía que estaba muy satisfecha con las respuestas, que mereció la pena haber esperado, muchas gracias. Pues ¿para qué cojones me hacéis contestarle? No, hombre, si estaba ya satisfecha la chica. Bueno, hay que, si se puede satisfacer a una mujer dos veces, mejor. Todo un caballero y un verdadero hombre viejo. Toma, ya buscando amigos nuevos. Sí, no, ya. Y lo ha dicho él, no yo. Yo no he dicho y luego nada. La culpa siempre es de Ricky, yo no sé. No, y de Amu, sí. Ya. O sea, aquí me pasa el marrón. Vale, venga. Pues Marta nos contestó agradecida y nos dijo: creo que lo de Tactic Battle es más que adecuado para los juegos Souls-like. Lo cierto es que es justo ese tipo de batalla. Aparte del modo en el que se presenta la historia y cómo se descubre, fue la que me enganchó a la saga a pesar de las constantes muertes iniciales. Bueno, hombre, si es un poco manca, pues claro, tampoco... ¡Sasca! Es plan de que... Bueno, sí, mueres. El caso es que es una gran sensación de moverte en una línea tan fina entre la satisfacción y la frustración que te provoca el transcurso del juego. Espero poder descubrir esa sensación con el Nioh pronto, mientras me quedan los New Games del Dark Souls 3. Tiene una inteligencia excepcional. Pues ya está. Pues ya está. Ahora hay que ver. Que veáis cuánto... que respondemos, que nos podéis enviar preguntas. Responderemos 2 meses tarde, pero mira, lo ponemos todo. Y yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. Pues bueno, chicuelos, vamos a cerrar ya el programa. Pero antes salta la última recomendación que tiene aquí nuestro amigo Robert. La recomendación del experto. Robert, creo que nos vas a recomendar algo bastante divertido, ¿no? Pues sí, hoy vengo a recomendar un canal de YouTube bastante divertido. El canal se llama Lechero Fett, como Boba Fett, pero con la gente que reparte la leche, Lechero. Y es un chico que hace unos vídeos bastante divertidos, sobre todo relacionados con historia o con cosas curiosas. Por ejemplo, el último tiene que ver con el canal de Panamá. Hola, muy buenos días. Y lo explica de una forma, pues sobre todo el lema es a toda leche, o sea que lo resume muy rápido y haciendo pues referencias a videojuegos, a series, a cultura pop en general. Y como digo, bastante, bastante divertido. Ahora hace poco se ha abierto un Patreon, porque la verdad es que pese a tener un contenido muy, muy bueno en lo que sería el contexto de YouTube España, pues la... no tiene muchos suscriptores, así que nunca viene mal echarle una ayudita y ya está. Y eso, que es un canal pues muy recomendable. Vuelvo a repetir el nombre, se llama Lechero Fed, y si podéis pues ir a echarle un ojo, que a mí me lo recomendó a Buniki. Desde que lo vi me quedé pues enganchadísimo. Yo lo vi, me lo recomendó un chico del trabajo cuando empezaba aquí Lechero, y que tenía historias de a toda leche, tipo de Blas de Lezo, La Armada Invencible, y ya digo, es aprendes y a la vez te diviertes, y el tío tiene gancho, y a mí me encanta, digo, me encanta cómo hace los vídeos, y dilo, Robert, dilo, que me quisiste pusir los dientes largos, y me envió una foto él, y dice, hola, ¿te suena este tío? Y digo, la madre que te parió, se hizo una foto con él, que estaba aquí en Barcelona, así que Lechero, si estás oyendo esto, que sepas que Robert hizo la foto gracias a mí, ¿eh? Gracias a mí. Se rasca porque le pica. Un placer enorme volver a grabar con vosotros, tanto con aquí los dos que habéis empezado el programa, como el señor Ricky Snake, que se ha unido a mitad. Así que nada, me queda despedirme de vosotros y verlos en una semanita en el... Bueno, no, una semanita. Ya os digo que no voy a poder estar porque trabajo, pero bueno, cuando pueda, ahí estaré para vosotros, jugadores. Así que nada, Rueditz, y un abrazo muy, muy fuerte, Mister, y nos vemos en 2 semanitas, creo. ¡Hasta luego! ¡Habilidoso! ¡Monstruo! Pues como siempre digo, ha sido un placer. Nos vemos tú y yo en 2 semanas a los oyentes en el próximo Indie Podcast Express. Y nada, simplemente, como digo, siempre invitar a los oyentes a que participen, ya sea en las encuestas, ya sea con los comentarios, o que vengan aquí, leña, que hace mucho que no se pasa a nadie, tío. O sea que, venga, animaros, hombre, que no mordemos. Y nada, nos vemos y que vaya muy bien. Hasta luego. Ricky Snight, un abrazo, Mister, y me alegro de que hayas podido pasarte. Hasta luego. Mi corazón palpita como una patata frita. Pues nada, gracias a ustedes. La verdad que este programa ha sido completito. Muy buenos análisis los que habéis traído hoy. No me he perdido nada, absolutamente nada, este programa. Y nada, nos vemos la semana que viene con ese Express, que volveremos. Y Robert, un abrazo también muy, muy fuerte, colega. Cuídate mucho y nos vemos en nada. Hasta luego. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Pues muchas gracias, un placer como siempre. Y desde aquí también quiero mandar un saludo a la gente de International Superstar Podcast. Un podcast también aquí español sobre videojuegos, que hace poco les mandé un audio y nos mandaron un saludo, así que como veis he estado bastante sociable estos días Y nada, devolverles el saludo. ¿Por qué es bueno hacer justicia de vez en cuando? Pues nada, señores, recordad lo que si queréis hacer como Marta y enviarnos vuestras preguntas, cuestiones o escritos o cualquier opinión, cualquier cosita, pues podéis hacerlo mediante correo electrónico, Facebook, iVoox, que es donde nosotros colgamos el programa. Y nada, y si queréis pasaros por aquí a decir la vuestra, a pasar un buen rato entre amigos, pues sabed que el Indie Podcast está abierto a todo el mundo. Y nada, simplemente recordad de nuevo que esto es el Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuego, y como siempre estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! Pues, Amu, te paso... Nosotros ya respondimos... la pregunta de la tal Marta AP, que pff, menudo tochaco de escrito que nos mandó, no se la ha leído nadie, vaya, nosotros fuimos directos a responderle y ya está. Sí, bueno, vimos el tostón y me arropa Moniki y listo. ¿Qué tostón? A ver, pasa, a ver. Te paso, mira, sí. Esto es. A ver. ¡Arrea! ¿Pero qué es esto? La Biblia en verso. Sí, putamente colmena. ¿Y queréis, pero os he hecho algo? ¿Os he mirado mal? ¿O me he cagado en vuestras madres o algo para que me hagáis contestar? Pero, el dolor se reparte entre todos. No, es tan fácil como escurrir el bulto. Aquí el que ha jugado todo y aquí dice presume de ello eres tú, ¿no? Pues venga. Pero esta chica no tiene nada mejor que hacer que escribir y. ¡Madre mía! Claro, cuando tengamos una loca que nos mande un escrito sobre el Borderland, pues responderé yo, pero ahora te ha tocado el marrón. Borderland en Colonia Marín. Joder. Notición. Gracias, yo es que tengo una niña durmiendo al lado de... Bueno, la chica durmiendo al lado y no quiere despertarla, que mañana tiene cole. ¡Amor! Sí, es que mi pared da al dormitorio de una de mi vecina, una niña, y que me da pena despertarla. Sí, joder, hombre. No me hagas un Michael Jackson, bata. Ahora os digo una cosa. Luego cuando la vea, me va a pegar una santa hostia, voy a hacer noche en el aire, ya os aviso, ¿eh? Esta broma me va a salir cara. Bueno, pero eso que quede grabado. Ah, coño, que la conoce, pues si yo me estaba metiendo aquí gratuitamente. Da igual, hombre. Que si lo sabes, mete más puñal. Claro, nada. Ya digo, en cuanto me vea, me va a soltar un par de hostias bien dadas. Pues nada, desde aquí un saludo, Marta. Pues nada, ya que estamos con la recomendación musical que... Como somos así de buenos y de guays, nos preguntan, nos piden que nos hagamos una recomendación y sudamos completamente, si es que somos la hostia. Así que nada, vamos a recomendarla hoy. Bueno, solo la vamos a poner 3 meses más tarde, tampoco... Bueno, sí, bueno, la de Zangief de Street Fighter. Un año, ¿eh? Sí, por eso. Pues vamos a poner, a ver, teníamos dos, una... que era del sistema Skyrim y otra Metal Gear. Lo siento, pero Skyrim a tomar por saco. Tenemos la recomendación musical de esta semana, va a ser la intro de Metal Gear. Nos ha pasado Marta un vídeo de pone Metal Gear Solid 2/3 Theme. Vale, o sea, es el tema de Metal Gear Solid 2 y 3. Ay, junticos, para que os guste, para vosotros, para dentro.